Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y este es su programa Escudriñando las Escrituras. Es el análisis semanal de la lección de la escuela sabática. Ya llegamos a la lección número 5, los exiliados como misioneros. Y tenemos un invitado especial. Desde ya, muchas gracias por difundir este programa en las redes sociales. Bienvenidos. Avanzamos en el estudio del tema los misioneros y hemos llegado a la temática los exiliados como misioneros. Y el tema de esta semana tiene que ver con un libro fascinante de la Escritura, como es el libro de Daniel. Y tenemos un invitado especial que a él le gusta mucho este tema, el profesor Jonathan Márquez. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un placer, pastor. Muchas gracias. Encontramos un libro de Daniel profético, escatológico, pero que ahora nos va a hablar del tema de la misión. ¿Cómo podemos nosotros verlo así en términos generales, este libro? Bueno, es importante destacar algo. El libro de Daniel es un libro eminentemente profético. Sin embargo, el autor de esta lección, de manera muy acertada, ha tratado de buscar lecciones homiléticas. Es decir, yo no puedo pretender, como estudioso de la Biblia, ver en Daniel un manual de misiología, pero sí puedo homiléticamente sacar lecciones de misiología. Y de una manera muy, muy extraordinaria, pues el autor de la lección nos presenta de que podemos ver en el libro de Daniel también una forma de ver, de hacer misión también. Pasa como con el tema de toda la Biblia, ¿no? No es libro de historia, pero tiene historia. Claro. No es libro de geografía, pero tiene geografía. Así es, así es. ¿Y qué sería la esencia del tema de esta semana, Pastor Jonathan? Partiendo de un detalle, Daniel es llevado cautivo a Babilonia, que era la ciudad fastuosa de su época, alrededor del 605 a.C. Se dice que él era un adolescente, así que más o menos ese va a ser el marco en el cual se va a desarrollar la historia, porque un joven adolescente hebreo es sacado de su entorno natural y es llevado a otro lugar desconocido. Eso es muy duro. Si para uno adulto eso, para un adulto es difícil, para un joven mucho más, enfrentarse a lo que es un cambio en comida, en idioma, en costumbres, en prácticas y en la religión. Eso era duro para Daniel. Y allí se nota los quilates del carácter de Daniel. Pastor, ¿vivimos en el exilio? Pues claro, usted y yo y todos los cristianos sabemos que somos peregrinos y advenedizos, que estamos aquí en esta tierra de paso. Eso quiere decir que la experiencia de Daniel tiene mucho significado para nosotros. Por supuesto, Daniel se nos anticipó. Ya él no está con nosotros, pero su historia y su legado son una bendición. Por supuesto que sí. Pastor, hay una insistencia de parte de Dios de acercarse a Babilonia, porque la lección menciona el caso de Ezequías cuando tienen que decirle que todo lo que vieron en su casa lo van a llevar a Babilonia, y llegó el momento en que todo está en Babilonia y ahí está Daniel. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos de él en su actitud en una tierra extraña? Bueno, partiendo de algo, Pastor Rueda, mire, Dios no tiene exclusividad, no tiene exclusividad con ninguna nación. La muerte de Cristo fue una muerte para todo el mundo. En consecuencia, todas las naciones tienen el privilegio y la oportunidad de ser salvos. Que haya unos que se resistan es un asunto distinto. Pero Babilonia, como usted, amigo oyente, hay personas que creen que llegaron a la iglesia de repente. No, es el accionar del Espíritu Santo a través de toda su vida. Algo similar ocurría en el caso de Babilonia. Dios quería que ese imperio también llegase al conocimiento de la verdad. Pastor, y aquí notamos que Dios se interesa también por acercarse a los superpoderes, que llama aquí el autor de la lección. No existe nada vedado para la salvación. El cielo entero se desgajó para salvar al ser humano. Así que no va a haber ningún imperio, ningún rey que sea ajeno al amor de Dios. Y nos encontramos con un Daniel que recién llega, ya está probado, pero él viene ya con principios. Pastor, el valor que tienen los principios. Uno a veces dice, no, fue en el momento en que Daniel se ve frente a la prueba que decide asumir esa actitud. Pero eso tiene que ver con lo que alguna vez le enseñaron en su casa. ¿Sabe que hay una norma farisea que decía que instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy nosotros lo tomamos desde la perspectiva espiritual, pero originalmente el sentido era este. Si un papá era panadero, él debía instruir a su niño en ese camino, que nunca se apartaría. Si un papá era pescador, lo mismo, porque para el hebreo un oficio era vital. No podía existir un padre sin oficio y un padre que no le enseñara ese oficio a su hijo. En consecuencia, los padres de Daniel, que eran gente culta, por lo que se desprende del conocimiento muy integral que tiene Daniel de las cosas, le enseñaron a él a cultivar el intelecto. Así que el carácter firme de Daniel no fue el producto de la casualidad, fue el producto de un proceso que se aprendió allá en el hogar de Daniel. Y Daniel llega y podría haber dicho, estoy lejos de mi tierra, no tengo mis padres, no soy el sacerdote, nadie me ve. Nadie me ve, eso es lo que a algunos jóvenes adventistas les pasa. No estoy frente a mi padre, entonces me voy a dar ciertas licencias. No, Dios es el que nos ve y ese debe ser el principio rector de nosotros. Bueno, y Daniel llega allí y se constituye en un gran testigo. El rey Nabucodonosor llega a tener expresiones de reconocimiento al Dios de Daniel. ¿Cómo se produce eso? ¿Qué lo origina? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué lo origina? El sueño de la gran imagen que tiene Nabucodonosor. En el capítulo 2, este rey dice, yo tuve un sueño, pero a mí se me olvidó. Es algo raro, pero era el rey y a él se le olvidó. Llamó a los sabios y ya la historia nosotros la conocemos, que los sabios supuestamente se vieron impedidos para interpretar el sueño. Llaman entonces a Daniel, que es el que les va a salvar, así coloquialmente hablando, le salva el pellejo a estos sabios. Y por intervención divina, Daniel interpreta el sueño. Cuando Nabucodonosor ve la interpretación de ese sueño, exalta a Dios, al Dios que Daniel predicaba. Y yo veo allí, pastor, que esa es una de las razones prioritarias del ministerio de Daniel. Su parte misiológica la cumplió para dar gloria al Dios al cual él servía. Ese es un aspecto muy importante a destacar en un misionero, darle la gloria a Dios. Pastor Jonathan, hay una pregunta que sin duda va a aparecer en la lección de esta semana. Y es que cuando la gente mira a Moisés, a José y a Daniel en los imperios actuando, consideran que ellos pueden hacer política también, pueden lanzarse candidatos, hacer proselitismo, porque piensan que ahí tienen un apoyo, eso es real. ¿Qué podemos decirles? En lo absoluto. No existe proselitismo político en la experiencia de ninguno de estos tres hombres. No existe. Si ellos llegaron a escalar posiciones de poder y de relevancia en el espectro político del mundo de su época, no fue porque ellos estuvieron cobijados bajo las toldas de un partido político en particular, sino porque Dios los puso allí. Y además, este punto es bueno recalcarlo, por sus capacidades. Alguien diría, pero José no pasó por la universidad. No, pero es que José tuvo un hombre como profesor que fue su papá. Y Jacob era un hombre de mucha capacidad, aunque no pasó por ningún claustro. En el caso de Daniel, habíamos hablado de que es un hombre que proviene de una cultura académica muy buena. Y de Moisés, ni se diga, un hombre versado en muchas líneas del saber. Pero ellos no hicieron proselitismo político. Así que yo le diría, muy respetuosamente, a aquellos hermanos que están en estos momentos participando en lides políticas, que se abstengan de hacerlo, porque un cristiano consecuente, si bien es cierto, va a tener una participación política pasiva en cuanto a ejercer su voto, si lo quiere ejercer, no debe participar en asuntos políticos porque no corresponde a un cristiano mover ni cambiar los asuntos del mundo. Eso le compete exclusivamente a Dios. Bueno, pastor, eso era importante decirlo en esta semana. Pero volvemos al tema de Daniel como testigo. Se producen en Nabucodonosor, después en Darío, en estos reyes, un testimonio a favor del Dios de Daniel. Eres el siervo del Dios viviente y tú vives para él. ¿Ese testimonio de Daniel significó mucho en estos imperios? Mire, pastor, incluso en el tiempo actual, los buenos consejeros serán buenos no importa el poder que llegue a la cúspide, al dominio, no importa quién mande. Daniel fue un buen consejero, no per se, o sea, Daniel no fue un buen consejero porque a él se le ocurrió ser un buen consejero. Algunos piensan que solamente inclínate a Dios, ora, eso no está mal, estudia la Biblia, eso no está mal, eso debe hacerse. Pero Daniel, Moisés y otros grandes hombres eran personas que cultivaban el intelecto, eran personas que leían, eran personas instruidas, eran cultas. En consecuencia, cuando existe un bagaje académico o un bagaje de información sustancial, sobre ese andamiaje Dios puede construir y puede hacer de esa persona un vehículo a través del cual las bendiciones fluyan para otras personas y el nombre de Dios es exaltado. Así que el testimonio de Daniel allá en las cortes babilónicas y medo-persa es un testimonio de un hombre consagrado a Dios, pero un hombre también que cultivaba el intelecto, y cualquiera se daba cuenta del potencial enorme que tenía ese hombre como estadista. Pastor, hablemos un poquito de la necesidad de alcanzar a los gobernantes, a las personas que dirigen las naciones, las ciudades, los estados. ¿Cuán importante esto es en la misión? A mí me parece, en el caso particular de la iglesia aquí en Colombia, que nos falta más protagonismo. No protagonismo político. No, en ningún momento. No. Simplemente el protagonismo de darle a conocer a esta nación lo que la iglesia adventista sabe. Nosotros hemos sido bendecidos con un caudal de información gracias a la obra de Dios a través del espíritu de la profecía. Nosotros tenemos un caudal para darle a la gente y que la gente venga y nos pregunte a nosotros, ¿cómo es que ustedes los adventistas saben estas cosas? A mí me parece que debiésemos hacer esto que estamos haciendo, de masificar esta información por estos espectros, es bueno, pero qué bueno sería que la iglesia se diera a conocer un poco más en lo que sabe. Por supuesto, esto va a llevar también a que nos miren no por lo que nosotros somos humanamente hablando, sino por lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Se plantea en la lección que Jesús vinculó el libro de Daniel con el tiempo del fin y que para que llegue ese tiempo final necesita ser predicado el Evangelio. Sí, evidentemente Jesucristo utilizó el método historicista de interpretación, el método histórico de interpretación. Él cuando se está refiriendo a un auditorio, él dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice él, él está haciendo uso de la parte histórica. O sea, cuando ustedes vean este ejército, acuérdense de lo que dijo Daniel. Hay un cumplimiento histórico de una profecía. Evidentemente, al hacer este enlace, Jesucristo está colocando también una pauta. Si Daniel dio una profecía y esa profecía se cumple en el plano de la misión, en el tiempo actual nosotros también tenemos que mirar el libro de Daniel no solamente desde el contexto profético, sino también desde el aspecto misionero. Y en ese sentido, el autor de la lección pues es un adalid, se nos adelantó y gracias a Dios nos está presentando esta lección con ese aspecto de misiología. Excelente. No queremos cerrar sin hablar de presencia pasiva y proclamación activa. ¿Qué podríamos decir de esto? Daniel tuvo una participación o una predicación completamente pasiva, en un sentido. Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y posteriormente Darío lo ven a él como un hombre capaz. Eso se llama un ejemplo pasivo, una testificación pasiva. Él no hablaba, sus buenas obras hablaban por él. Pero cuando Daniel tuvo que presentar el mensaje de verdad, encontramos un hombre con una predicación activa que se le paraba a los monarcas más poderosos de la época y le decía lo que tenía que decirle. Yo creo que a Belsasar todavía le zumban las orejas. Cuando Daniel, cuando Daniel lo llamó, mira, tú eres el sí, más señor. Malo. Así que encontramos que esa doble labor de Daniel, la parte pasiva es sus buenas obras, su vivencia como cristiano, y la parte activa en la predicación, una predicación veraz y firme. Tenemos que ser tanto de presencia pasiva como de proclamación activa. Evidentemente. Pastor, ¿cómo podríamos terminar esta lección tan importante acerca de los exiliados como misioneros? Yo le diría a cualquier miembro de la iglesia, no importa el lugar donde usted se encuentre, mi hermano, o un cristiano que nos escuche en estos momentos o que nos esté viendo, no importa el lugar, no importa la circunstancia, nuestra columna vertebral debe ser una, debemos tener un carácter firme, no negociar con los principios. Y en ese sentido, Pastor Ezequiel, los jóvenes adventistas están llamados también a proclamar el evangelio tanto vivencial como experiencial. Tanto vivencial como por la proclamación. Ese es un mandato que nosotros tenemos de Dios y en este tiempo mucho más. No importa lo que tú hagas, donde quiera que tú estés, testifica para Dios. Gracias, Pastor Jonathan, por permitirnos saber que tenemos que representar la misión a Dios, no importa la circunstancia donde estemos, como usted lo ha dicho. Muy amable, muchas gracias. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Este es su programa Escudriñando las Escrituras, que cada semana hace el análisis de la lección de la Escuela Sabática. No olviden que pueden descargarlo también y compartirlo con su iglesia. Gracias por acompañarnos en nuestro canal www.esperanzacolombia.tv. Que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.